Diputado radical Abel Sabarot, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. Le hago la misma pregunta que ayer le formulábamos al presidente del PRO, Ardoin. ¿Por qué no hubo referentes del radicalismo en las movilizaciones contra el 2x1? O capaz los hubo y no se vieron, pero No, los. no, a ver, fue parte de mi equipo fue, yo concretamente en ese mismo momento yo tenía una conferencia de prensa en Hacha por la Mesa del Agua, que salió ayer en los diarios. Sí. Pero gente concretamente que está trabajando conmigo fue a la marcha y también sé que gente de la Juventud Radical también. Bien. Sí, De todos modos, admite sí que fue una presencia de bajo perfil. por Eso ahí no, es no, parte no. de una voluntad política. Digo, vamos a ponerlo en concreto. El justicialismo provincial fue con banderas, muchos referentes se hicieron ver. No fue la actitud del radicalismo, por ejemplo. No, porque me parece que en esto no es un tema de bandera, me parece que es un tema de convicción y nosotros tenemos una fuerte convicción. De hecho, en lo personal, tengo que decirlo que lo dije los otros días y lo vuelvo a repetir ahora, es un tema de fuerte convicción. De hecho, cuando fue el fallo, que fue el jueves pasado, yo concretamente en las redes sociales, a las pocas horas ya marqué mi posición, no esperando que pasen los días y ver qué consideración tiene la gente sobre este tema o la opinión del resto. A veces nosotros tenemos que estar claramente convencidos de qué cosas tenemos que hacer y de hecho yo lo manifesté. Bien. ¿Y cómo evaluás, Abel, esta situación del fallo de la Corte en el contexto político, en el contexto que se dio? Nosotros, de alguna manera, decimos que es también el hijo de una situación política ese fallo, que no se dio por azar ni nació de un repollo. ¿Qué opinión tenés? No sé si has escuchado uno de los discursos que se dio en la Cámara de Diputados el día jueves, o no me acuerdo qué día concretamente, pero que se dio en la Cámara de Diputados cuando se sancionó la ley, y suscribo plenamente todo lo que dijo Ricardo Alfonsín. Sí, lo mencionamos incluso acá, como un discurso ejemplar y que justamente lo poníamos en contraposición con esto que nos pareció una ausencia del radicalismo, por lo menos en La Pampa, en la movilización. Pero sí, desarrollá lo que estabas diciendo. No, te decía que yo, de hecho, lo llamé a Ricardo Alfonsín ayer para felicitarlo, porque suscribo cada una de las palabras que él dijo, pero también ayer lo hablamos en el Comité Provincia y concretamente en todos en línea pensamos igual. Creo que nosotros tenemos que dar, de hecho hemos dado, y yo le he dado, y otros interlocutores también en la provincia en este sentido, tenemos que repudiar este fallo. Claramente es un retroceso enorme esta decisión, y me parece que creo que las palabras de Ricardo Alfonsín resumen todo el pensamiento objeto de muchos y particularmente el mío. Bien. Bueno, y Abel, te queríamos consultar también por otro tema, que es esta situación del armado electoral, de Cambiemos, de Propuesta FREPAM, del FREPAM o de ya no sabemos qué nombre. ¿Cuál es tu visión del tema y cómo dirías que está el panorama después de la convención del sábado pasado? Mira, Juan Pablo, nosotros hicimos en el año 2015 propuesta FREPAM. En ese espacio confluyeron el radicalismo, en su momento el PRO, MOFEPA, el MIR, el FREGEN y el socialismo. Y nosotros en aquel momento, digo, en La Pampa, claramente hay que dejar marcado esto porque para empezar a decir las cosas como son, pues muchos he escuchado que existe Cambiemos en La Pampa y Cambiemos en La Pampa no existe, esta es la verdad. Nosotros pensamos, y la convención lo autorizó, en ese sentido, que tenemos que ampliar y hacer un frente electoral lo más amplio que se pueda, que incluya a otros actores. Porque en realidad Cambiemos se circunscribe a solamente tres espacios políticos, que es el radicalismo, Coalición Cívica y el PRO. Nosotros tenemos una visión que tenemos que ser, digo, tantas veces nos indican que hacemos alianzas o acuerdos cortoplacistas, nosotros tenemos un frente electoral con el FREPAN desde hace 12 años. Y vamos con el objetivo concreto de que nosotros en el 2019 tenemos un enorme desafío, que es cambiar esta matriz y este estilo de gobierno del Partido Justicialista después de 3 décadas. Entonces me parece que el mandato concreto, no me parece, estoy convencido, el mandato concreto fue eso, avanzar en un frente, que de hecho el radicalismo ha ratificado su visión frentista, de cara no solamente a esta elección, sino a lo que viene. Y de hecho, Juan Carlos Paso, el referente del GEN en La Pampa, también se ha dicho en este sentido lo mismo que nosotros. Tenemos que empezar a pensar a largo plazo y no a corto plazo. Uh-huh. ¿En las últimas horas se reunieron con dirigentes del PRO? No, en realidad el día de ayer nosotros tuvimos una reunión, concurrió gente del MIR, del MOFEPA, pero no del PRO. Uh-huh. Bien. Y hemos tenido en algún momento alguna charla que seguramente la semana que viene se van a dar, tanto con que la habíamos tenido previamente, a quienes son nuestros socios desde hace mucho tiempo, que es tanto el FREGEN como también el socialismo. Y vamos a ir en ese sentido porque tenemos tiempo y además un mandato que responder a la convención del partido. Perfecto. Una de las incógnitas es, frente a esta elección legislativa, y más allá de todo lo que se evalúa sobre el largo plazo y el interés provincial, pero frente a esta elección legislativa, ¿el radicalismo va a ser oficialismo u oposición? No te escuché, perdón. Frente a esta elección legislativa nacional, tenemos en claro, por ejemplo, que el peronismo va a ser oposición al gobierno nacional. ¿El radicalismo es oficialismo o es oposición en esta...? A ver, yo te comento. Nosotros a partir del 2015 se hizo una coalición electoral y eso llevó al triunfo de Mauricio Macri, porque somos un partido nacional y respetamos en ese sentido. Se hizo una coalición parlamentaria, que es justamente el interbloque, del PRO y el radicalismo. Lo que no somos una coalición de gobierno hoy por hoy, y de hecho hasta el mismo presidente lo ha dicho, que quien gobierna es el PRO, no el radicalismo. Nosotros aspiramos a tener incidencia porque muchas decisiones que ha tomado por ahí el gobierno nacional se ha equivocado y creo que le falta lo que el radicalismo puede aportarle. Bien, no está tan claro, pero... no. A ver, Juan Pablo. La pregunta es, el gobierno ha desarrollado ya una serie de políticas económicas y claramente un rumbo hacia dónde va, qué quiere, qué interés representa y defiende, y en ese marco el radicalismo tiene una posición ciertamente ambigua durante todo este tiempo, no, y es lógico. Pero yo te voy a decir esto, yo creo que mucho de lo que ha pasado hasta acá, y de hecho hemos empezado a revertir esa postura. Sí. Yo considero que tiene que existir un radicalismo crítico, y en ese sentido, hace poco las autoridades de lo que es la Convención Nacional se cambiaron justamente con ese propósito. Sí, nosotros sí. No podemos quedar atados a decisiones de gobierno y no decir lo que tenemos que decir. Por ejemplo, en esta materia, como en tantos otros, yo en aquel momento me acuerdo de algo puntual también referido a la Corte. Ustedes recordarán mejor que yo. A poco de asumir el gobierno, dictó un decreto de DNU para designar a los miembros de la Corte. Sí, sí. Y en ese sentido, nosotros, y particularmente quien te habla, se manifestó en contrario a esa decisión porque me parece que iba a contramano de algunas normas que ya se habían dictado, por ejemplo, la autolimitación del decreto de Kirchner, donde justamente estableció un mecanismo para debatir los integrantes de la Corte Suprema. Y era un claro retroceso. Fíjate a qué punto es un retroceso que los dos miembros de la Corte recién fueron designados en agosto. Sí. No, eso está claro, que hay un radicalismo crítico en algunas circunstancias, es visible, por eso decía si son oficialismo o oposición, y al mismo tiempo también uno percibe que hay relaciones estratégicas más profundas todavía. Uno no podemos ignorar que Macri tiene, por ejemplo, para decirlo con Gerardo Morales, una suerte de pacto de gobernabilidad que incluye la situación de Milagro Sala detenida y una serie de lo que parecieran ser abusos al Estado de Derecho en principio. No sé cuál es la visión del radicalismo en el resto del país sobre esa circunstancia. Nosotros somos un partido que obviamente tenemos cada uno, en algunos aspectos podemos tener disidencias. Yo tengo claramente una postura de muchas de las decisiones que ha llevado adelante el Gobierno Nacional crítica. Y lo voy a seguir manifestando y creo que es la forma de hacerlo. También es cierto que nuestro partido ratificó la integración a Cambiemos y a partir de eso nosotros tenemos que tener la responsabilidad de seguir en esa dirección. No somos libres pensadores, digo, de que cada uno pueda hacer lo que quiera. De hecho, si no fuera así, tenemos que irnos del partido. Pero tenemos sí una visión de que nosotros podemos aportar mucho más como coalición de gobierno y como actor preponderante, que es el radicalismo, una visión mucho más política de muchas decisiones que se han tomado, que han sido erráticas. Uh-huh. Bien, y ya que lo mencioné, insisto con la pregunta, y porque ha sido un diputado que ha hecho su tarea también defendiendo derechos y el Estado de Derecho en la situación puntual que vivimos los pampeanos, con el caso del ministro de Seguridad, por ejemplo, te consulto, ¿cómo vivís la situación de Milagro Sala y de Jujuy en general? No coincido con lo que se está, con lo que se hizo. De la forma que se hizo, no, de ninguna manera. Creo que no dan los presupuestos para que esté todavía en esa situación. Es mi opinión. Bien. Abel Sabrot, gracias. Y perdóname, sí. Quiero agregar algo más, Juan Pablo. Vamos. Digo, en esto de por ahí repudiar algunas cuestiones de derechos humanos. Quiero decirte esto. En la provincia de La Pampa, digo, está bien el repudio del Partido Justicialista a este fallo, coincido. Ahora también tengo que decir esto. La Comisión de Derechos Humanos, a la cual integro, en lo que va del año y medio que estamos, solamente se juntó en 4 oportunidades. Sí. Con un ministro de seguridad que comete abusos permanentemente. Sí, sí, se juntó en 4 oportunidades y además todas para proteger a ese ministro, ¿no? Por eso digo, muchas veces digo, tenemos ese doble estándar, que repudiamos, llevamos bandera, criticamos y demás, pero después a nivel local vemos, digo, una protección desmedida hacia un ministro que sabemos que no tendría, una vez me dijeron, tiene que renunciar Tierno, y no, Tierno nunca debió ser designado. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias. Bien, sí, se da con Tierno casi una situación parecida a la de Rosencrantz en la corte, ¿no? Todo el mundo avisaba, se hicieron las cosas que no debieran hacerse y los resultados también están a la vista en el mediano plazo, te diría corto plazo, ¿no? Abel, gracias, y si querés agregar algo más sobre otro tema, te estamos escuchando también. No, a tu disposición para cuando usted lo necesite. Perfecto. Abel Sabarot, bueno, es diputado del Radicalismo, integrante del bloque del Frente Pampeano en la Cámara de Diputados.